Siente el poder de tu radio. La calle, la calle. Siente el poder de tu radio. La calle, la calle. Agosto llegó como una locura publicitaria en la calle 96.3. ¿Tienes un negocio, servicio o promoción especial? Este mes te damos la oportunidad de sonar fuerte a un precio irresistible. Aprovecha nuestra oferta publicitaria increíble durante directo a miles de oyentes en Higüey. Llámanos o escríbenos al 809-854-4000 y haz que todo el mundo escuche lo tuyo en la calle 96.3. Identifícate con ella. De lo que ya te pido la noche de anoche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. Romántico, anoche me sentí romántico. No sé si fue el brillo de la luna o el disco de Roberto Carlos. Romántico, sintiendo como si volara hasta llegar a imaginarme tu carita sobre mi almohada. De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. Romántico, anoche me sentí romántico. Tal vez la soledad del cuarto o el hecho de extrañarte tanto. Romántico, queriendo sentirte a mi lado, besarte mil veces los labios, sintiéndonos enamorados. Así contigo, pegadito, pegadito, pegadito, pegadito, pegadito, pegadito, pegadito, con el cuchito. Sobre mi almohada. Tu cuquito. Romántico, baby. Yes. Toma, toma, toma. Tu música. Aquí no existe la ley de la gravedad. Por eso solo subimos y no bajamos nunca. ¡Hey! cuerpo se quiere. Grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste. Hoy pecadora de mí, no te quiero. Voy a marcharte y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, porque está manchado con el pecado. Tu Carnation UHT 290 mililitros bajó de precio. Encuéntrala en tu supermercado o colmado favorito o disfruta del nuevo formato de Carnation de 250 gramos a solo 55 pesitos. Encuéntrala ya en tu colmado más cercano. Porque no es lo mismo sin Carnation. Fin de la pausa comercial. Continuamos con la mejor programación. La mejor programación. La calle 96.3.